Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos este lunes, lindo lunes caluroso, pero de en serio. Bueno, ayer creo que hizo más calor en Dominguito, pero quédese con nosotros. Vamos a tener a este dueto oriundo de Sydney, Australia, Panao, esta canción con la que arrancó el programa, Everybody, y nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios, noche de especialistas. Aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Buenas noches a los amigos que seguramente nos están escuchando en sus autos, saliendo ya de la oficina. Pues muy contento, Robert. ¿Qué tal te trató el calorcito? Híjole, no has salido del aire acondicionado. Parece que necesitamos unos toboganes ahí, porque del auto al estudio, del estudio al auto, del auto a la casa, de la casa al café, de la plaza al. O sea, prácticamente todo está en aire acondicionado. Y justamente unos amigos platicando el día de ayer, comentaban que si ha aumentado el calor, que si, siempre ha sido el mismo, o si realmente nosotros como yucatecos nos hemos ya acostumbrado más bien al aire acondicionado, ¿no? Entonces, por ahí cuestionaban hace algunos años, 30 años, 35 años, acá en Mérida, pues los únicos que tenían aire acondicionado eran los bancos, creo que van algunas escuelas. No, el centro, por ejemplo, el centro histórico, quizá Parisina o quizá algunas de estas plazas que iniciaban apenas tenían aire acondicionado, pero las tiendas o la mayoría de las tiendas, y creo que Sears ahí en el centro de hace 30 años, 40 años yo creo, pero pues a la fecha los autos no tenían aire acondicionado, no había ventiladores. Pues, ¿de qué época vienes tú? No. Pero realmente a nivel, digamos, a nivel familiar, o sea, tener un aire acondicionado era un lujo, era una... Yo creo que hay varios fenómenos con lo que estás diciendo desde mi punto de vista. Una, antes no teníamos las mediciones tan exactas como las tenemos hoy. Hoy tienes una aplicación en tu teléfono que te dice la temperatura. Y fíjate, antes, aunque ya tuviéramos la información en las computadoras de cómo está la temperatura, no medían tampoco la sensación térmica. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos a unos 34 grados, pero la sensación térmica te lo lleva a 39, 40 grados. Entonces, cuando te vas haciendo consciente de esas medidas, pues dices, ah, chica, pues sí siento, de veras, es sientes más calor, ¿no? De veras, porque no hemos roto las épocas de calor fuerte. No me acuerdo, estaba yo leyendo en qué año, 1980 y tantos, no me acuerdo, 46 grados, una cosa así, medida la temperatura. O sea, ahora, sí está haciendo también más calor por el fenómeno del calentamiento global y todo el rollo. El caso es el problema del sargazo que se tiene en el Caribe. Es porque la temperatura del agua es más alta de lo normal y las algas que vienen viajando de varios lugares, pues se reproducen porque encuentran un ambiente propicio para eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, no, y también, por otro lado, en la misma conversación decían que probablemente el crecimiento de la ciudad, al ser demasiado, por muchos años, demasiado horizontal, pues esto lo que hace es que aumenta la cantidad de calles, la cantidad de banquetas, la cantidad de casas de un solo nivel. Eso calienta más. Y eso calienta más, y que de alguna manera ahora que quizás se haya orientado más el desarrollo hacia tener edificios más altos, bueno, pues de alguna manera impiden o impedirían el crecimiento horizontal, o lo estaría más bien orientado hacia que hayan más edificios altos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera algo está pasando que pero siento que sea más calor. Pero sí. Sí, y además yo creo también, amigos, que dejamos, mire, este fin de semana, pues un hábito que yo se lo recomiendo, bueno, a la gente que tiene piscina o tiene acceso a una piscina, pues es momento de tenerla limpia. Media hora antes de que usted se vaya a dormir, échese un chapuzón o métase a la regadera con agua fría, que bueno, no sale fría, pero con agua fría. Eso te refresca, eso te baja la temperatura y te baja la sensación del calor en el que estás. Claro, no, y también por ahí en uno de los patrocinadores mencionaba, creo que a Ditimper, que también el uso de materiales impermeabilizantes, correcto, todo ese tipo de tecnología también de alguna manera beneficia. Ha venido mejorando la tecnología. Tal pareciera que es pensar fuera de la caja. En lugar de estar aumentando los BTUs, creo que lo que hay que hacer es mejorar el aspecto térmico de las paredes o correcto, de ese tipo de cosas, que también de alguna manera benefician a que los aires trabajen de una mejor manera, ¿no? Entonces, creo que sí hay que encontrarle formas a mitigar el calor, y obviamente, pues como menciona, creo que la más recomendable y la más fácil es la crioterapéutica que tú recomiendas, ¿no? Eso te iba yo a comentar. Hay que adquirir hábitos que te ayuden a tener una mejor sensación térmica de donde estás o donde vives. La crioterapia definitivamente es algo recomendable y buenísimo. Pues que aquí no se inventó, pero aquí le damos promoción, que no es más que cargue hielera para todos lados y con bastante agua. Y bueno, le recomiendo no comprar ya agua embotellada, compre sus botellitas de agua y usted rellénelas. Así es. Para tampoco seguir consumiendo tanto plástico, ¿no? Pero bueno. Muy bien, pues. A ver, ¿qué nos traes para hoy? Hay un tema muy interesante que se llama, lo he titulado De cola de león a cabeza de ratón. De cola de león a cabeza de ratón. ¿Qué prefiere? Hay una disyuntiva, pero en realidad va más allá un poquito esta de decir que, oye, ¿qué prefieres? ¿Dónde prefieres estar? ¿O cómo se pretende manejar tu posición en la cuestión laboral o en la cuestión de empresario, en la cuestión de emprendedor? Creo que este concepto de la cola de león a cabeza de ratón, este título me vino a la mente a cuando escribí este artículo, que por cierto está publicado en Líder Ejecutivo, ahí que lo chequen. Hace algunos años, Robert, no sé si también recuerdas que se publicó un libro que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? Ah, cómo no, buenísimo. Muy, muy interesante, que bueno, no fueron hace algunos, fue hace 20 años. Sí, más o menos tiene eso ese libro. Esta, pues es una parábola, ¿no? O sea, cuando hace 20 años platicábamos de estos temas de quién se ha llevado mi queso, pues eran otros tiempos que tenían, que se podían ver las cosas desde otra óptica, y de ahí viene este tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues les recomendamos muchísimo a nuestros radioescuchas que se queden, que permanezcan al pendiente, porque vamos a explicar de qué se trata esto de cola de león a cabeza de ratón. O sea, es un tour, nos vas a platicar que puede ser un proceso, pero yo creo que también tiene que haber una decisión, ¿no? Si quieres ser cola de león o quieres ser cabeza de ratón. Así es. Todo va a depender cuál es la interpretación que le vamos a dar a esa realidad. Fíjense, amigos, y esto pues es muy importante porque hoy en la actualidad, como están sucediendo las cosas, pues siempre andamos inquietos en qué voy a hacer, qué Porque hoy pensar en que me puedo quedar en el trabajo que tengo hoy, los 40 años de trabajo, no hombre, los 50 años de trabajo, y para que luego te jubile, pues eso ya no existe, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La juventud, ahora, y lo leía, platicaba con la gente de la Anáhuac Mayaba la semana pasada, ahora de verdaderamente los chamacos están buscando salir a hacer emprendimientos, en tener su propio negocio. O sea, estamos viviendo en el mundo del emprendurismo, aunque esta ola tiene más o menos pues 10, 15 años de allá para acá. Pero de esto vamos a platicar, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Estamos escuchando ahora Arthur's Pizza, así se llama esta canción de este dueto Panao de australiano. Buena música, buena selección, tienen buen ritmo este género de música electrónica indie. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya. Estamos segurísimos que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo Las Américas y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Además, un desarrollo urbanístico sustentable que vas a vivir, tiene amplias avenidas, tiene parques, está arbolado. La verdad que el desarrollo urbano que hace Sadassi, pues socialmente responsable, ha creado un desarrollo único, ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una manera cómoda y segura. No pierdas verdaderamente la oportunidad de darte una vuelta, constata lo que te estamos diciendo. Y platica con los asesores en la caseta de ventas, puedes ver las casas muestra, ver con qué te la entregan, tienen equipamiento adicional para lo que es la hipoteca verde, que la puedes pedir a través del Infonavit. O sea, estás verdaderamente en buenas manos y yo te aseguro que adquirir tu vivienda es la mejor decisión de tu vida. Comunícate con ellos, 941-2185. O métete a internet, búscalos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, estamos como @SadassiMérida. Búscalos, platica con ellos, date una vuelta al fraccionamiento y constata lo que yo te estoy diciendo y estoy seguro que muy pronto vas a estar estrenando casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a el estudio de Radio Fórmula Yucatán y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Gracias a toda la gente. Métase a Facebook, búsquenos como Fórmula en los Negocios y ahí va usted a ver esta parte del programa. La transmitimos en Facebook Live para que usted nos vea. Me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y que nos trajo un tema sensacional. Mi querido David, pues arráncate con el tema de cola de león a cabeza de ratón. Explícanos. Híjole. Bueno, pues como comentábamos, Robert, no sé si recuerdas aquel libro de este autor, Spencer Johnson, que era este de los de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo no? Buenísimo el bueno, libro. Bueno, pues hace 20 años, hablando de hace algunos años, ¿no? Pues lo adquirí, lo fui a comprar, porque pero ya sabes, te lo recomiendan y vas a comprar ese libro. Bueno, en esa época lo leí y no lo entendí. Y ahorita... Te querías quedar ahí guardadito como el ratón que no salía por tu queso. Es que hace 20 años o hace 25 años, pues yo era un millennial de esa época. O sea, ¿cuáles eran las variables que existían en ese momento en la ciudad de Mérida o en mi edad o en mi en mi tiempo, en mi época, ¿no? Todo era una situación en la que salir de la carrera de estudio de ingeniería de sistemas en el tecnológico, bueno, pues estar trabajando para una empresa, pues era el siguiente objetivo. Era el sueño máximo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando alguien te decía, mira, esta historia del quien se llevó a mi queso, son una historia de unos ratoncitos que viven en un laberinto y que, bueno, ellos de alguna manera tienen actitudes humanas, ¿no? Porque pues está contado en parábola y pues te va llevando ese libro a tratar de entender en su momento, bueno, de que las cosas no son eternas, de que las cosas van cambiando. Y tú a los 20 años, ¿qué te puedes imaginar que va a cambiar? O sea, bueno, pues sí. El tema era un poquito de saber que en esa época eso del emprendimiento que hoy está tan de moda, pues no era tan realista. O sea, eso de querer lanzarte a hacer un emprendimiento, poner tu empresa. Algunas personas sí tenían, digamos, la visión de generar un negocio, pero la mayoría de los que estábamos en ese momento, pues era posicionados en empresas, ¿no? O sea, bueno, y además, déjame decirte, en aquella época las escuelas, y venías de una escuela técnica, tecnológico, regional, ¿no? Eran tecnológicos, bueno, después se formaron. Después, sí. Yo estudié en uno, pero no aquí, sino en Tlanepantla. Y ¿a qué nos enseñan? Nos enseñan a ser empleados. Así es. O sea, de alguna manera, precisamente de ahí viene esta parte de quién se ha llevado mi queso, que bueno, que ahorita si relees el libro, pues es un libro muy actual. Ah, claro. Porque sí. 2019 nos alcanzó. O sea, ya pasándonos al tiempo presente, pues el tiempo es implacable. O sea, el cambio constante nos alcanzó y bueno, pues hoy estamos en un mercado sobresaturado con 20 años más de edad y de experiencia. Y bueno, lo complejo es que pues la tecnología ha cambiado y también pues a lo mejor muchos de nosotros no. O sea, aunque nosotros estamos en tecnología, pudiera yo atreverme a decir que muchos de los de mi generación se habrán quedado en esa inercia o en esa permanencia. Correcto. De esos años, ¿no? Y bueno, pensando en ese largo plazo, ¿sí? Hace 20 años ya nos alcanzó el largo plazo, o sea, ya estamos llegando a este tiempo, ¿no? Y de ahí viene la reflexión que me lleva al artículo de que titulé De cola de león a cabeza de ratón, porque esta frase encierra en sí un gran desafío, como mencionabas, ¿no? ¿Cómo transformar una realidad a otra, ¿no? Desde el punto de vista profesional y personal. O sea, yo mismo de alguna manera padecí pues esa transformación, aunque bueno, en mi caso personal, bueno, pues yo digamos que inicié o emprendí un proyecto, que el proyecto líder ejecutivo que pues vengo a compartir con la audiencia, contigo, Robert, con Fórmula en los Negocios, que bueno. ¿Cuántos años tienes con el portal? Ya son tres años. Oye, qué rápido se pasa. Entonces, pero sí la parte esta de generar o lanzarte a un emprendimiento en las condiciones en las que de manera particular lo hice, bueno, pues sí trae consigo una problemática o un desafío bastante fuerte, ¿no? Hoy las empresas, como mencionabas, prácticamente tenías que pues estar trabajando para la Comisión Federal de Electricidad y ya estarías en proceso de salir con una pensión, ¿no? Te faltarían algunos años, o ser a lo mejor maestro de escuela, irte a la parte del magisterio y trabajar 30 años de servicio. Me quedarían 10 a lo mejor, o trabajar para empresas de alguna manera posicionadas ya de manera regional por varios años. O sea, estaríamos hablando de que el proceso de estar trabajando para la iniciativa privada, para el gobierno, como un funcionario, para la paraestatal, que sería para cualquier empresa de estas relacionadas con el gobierno, etcétera, pues sí te llevan a una situación o a un punto en el cual hoy te enfrentas ya como en un adulto maduro, ¿no? Profesionalmente hablando, te enfrentas con un mercado competido en el que tus iguales tienen 20 años y tienen mucha más experiencia y conocimiento de lo actual. Entonces, ese reto precisamente es el que me lleva a reflexionar en esta cuestión de pasar de esa cola de león a cabeza de ratón. ¿Qué vamos a seguir explicando? Entiendo tu reflexión y me gusta porque, pues, evidentemente yo también pasé por ese proceso. Yo cuando trabajaba y cuando llegué acá a trabajar para una gran empresa, pues de veras no ves más allá. O sea, tú dices, pues ojalá esto dure toda la vida, pero es nebuloso ese pensamiento, ¿no? Vive uno el momento de la chamba y de que tienes que cumplir, y pocos son los que se atreven a ver qué hay más allá. O sea, ¿qué más allá puedo hacer o hasta dónde más puedo llegar? Que es cuando surge todo este rollo del emprendimiento, ¿no? Así es. Pues interesante la reflexión. ¿A usted cómo le fue en esta reflexión que hizo David? Porque pues la sociedad mexicana, su bono de juventud viene un poco más, haciéndose más pequeño, ¿no? Sí. O sea, ¿tú eres millennial? No, eres baby boomer, ¿no? No, tampoco. No, ¿cómo no? X-Men. Generación X. Pero bueno, interesante la plática. Yo lo invito a reflexionar con nosotros esto que estamos platicando, para ver qué nos trae David, de qué más podemos hacer en un mundo globalizado de emprendurismo, de donde los modelos económicos cambian. Y pues tenemos que cambiar hasta nuestra manera de pensar. Vamos a un corte comercial, gracias a la gente de Facebook. Cámbiale ahora al 94.5 de FM en el radio, nos puedes seguir escuchando, o a nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, este es Subuniverse, este es el cuarto estudio de álbum de la banda australiana de Electronic Panao, y esta canción se llama Solid Ground. Buena música, tocan bien, ya los hemos tenido aquí en el programa, y pues nos alegran, es lunes, arrancando la semana. Yo sé que, y luego con este calor, pues mucha gente no dan ganas ni de salir de su casa en el aire acondicionado, pero bueno, pues hay que salir a chambear, no queda otra. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Este empresario Ernesto, que Alcocer, que verdaderamente ha hecho las cosas de maravilla con esta franquicia, que es una franquicia, la franquicia es Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser su asesoría de imagen, la venta de productos de calidad para el cuidado del cabello y la barba. Y la verdad que tienen un servicio excepcional, tienen un programa de cliente frecuente que te brinda grandes beneficios. Atrévete a ir, pues todos necesitamos arreglarnos la barba, está muy de moda usar barba, el pelo también ahora, más que nunca hay que cortarse el pelo para que el calor no nos afecte tanto. Pero bueno, dese una vuelta, encuéntrelos en hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ en las redes sociales. Facebook como Sport Hair Coach y en Instagram también búsquelos. Y también escúchelos porque viene Ernesto con el grupo de empresas que estratégicamente ha trabajado él para hacer crecer esta franquicia. Y su testimonio, créame, como empresario exitoso en este negocio, pues es muy importante porque logramos aprender cosas. Él debe de andar por acá para el mes de junio, así es de que esté pendiente de su participación. Bueno, regresamos aquí al estudio. Me acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Gracias por acompañarnos, David, y déjeme decirle, gracias a la gente que nos siguió en Líder Ejecutivo, digo en Líder, en el Facebook, que estábamos transmitiendo en directo el corte anterior en Facebook Live. Gracias a la gente que nos siguió, a Arturo Miranda García, a Lorenzo Uc. Gracias por acompañarnos. Ya tuvimos 131 personas alcanzadas, maravilloso. Esto de las redes es maravilloso. Que tiene que ver parte, David, del tema que traes ahora, ¿no? Porque ahora, para este cambio de chip, de cola de león a cabeza de ratón, hay que aprender otras cosas, ¿no? Hay que pensar de diferente forma. ¿Qué tenemos que hacer? Cierto, cierto, Robert. Fíjate que algo muy interesante o algo muy importante que hay que considerar es precisamente la cuestión del emprendimiento desde la empresa, ¿no? O sea, es decir, correcto. Yo puedo ciertamente colaborar con una organización, pues tiene sus ventajas, ¿no? Mientras no hayan turbulencias, mientras el león no sacuda la cola, nosotros estamos ahí, o podemos estar ahí, prácticamente trabajamos para afianzarnos, para sortear precisamente turbulencias internas, pero pues hoy en día las turbulencias son más bien externas, están más bien en el mercado y no dependen de nosotros. Correcto. Entonces, de alguna manera, considerar o pensar en hacer un emprendimiento, siempre estamos pensando ahí, y yo me acuerdo que estaba ahí bien, bueno, pues vamos a abrir un negocio, pero ¿de qué? Y te juntas y estás viendo, bueno, ¿qué más podemos hacer, no? O sea, estamos acá. Y donde todo el mundo se vuelve experto. No, ese no, porque esto, ese sí, porque esto. Así es. Sí, no. Y realmente lo que yo aprendí en este proceso es algo muy importante que, bueno, pues vamos a estar compartiendo en una conferencia, Robert. Y quiero pues aprovechar para invitar a tu audiencia. Claro. Para que nos pueda acompañar este jueves 23, o sea, es esta semana. Estamos invitando de manera abierta al público en general que nos puedan acompañar en el Starbucks de Paseo de Montejo. Ok. El de Paseo de Montejo, el que está aquí en la casona, a las 8 de la noche. Y pues voy a dar una conferencia que precisamente se llama De Cola de León a Cabeza de Ratón, un emprendimiento estratégico, donde vamos a tocar temas muy interesantes, Robert, en cuestión de este proceso del emprendimiento, ¿no? Si, por ejemplo, tienes ahí en la cabeza una idea que te está diciendo, oye, hay que hacer un negocio, vamos a emprender, pero ¿de qué o cómo? ¿Qué tengo que tener o cuáles son los ingredientes? Bueno, pues los vamos a ir platicando en esta interesante conferencia, en el que el punto central consiste en conocer tres desafíos que se requieren para poder emprender. O sea, son desafíos que tienen que ver con estos requerimientos que se necesitan, ¿no? De alguna manera, tú lo has mencionado antes en algunos otros programas, tú decías, bueno, pues antes de que poner un negocio, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber vender. Pues entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues es una de las cosas más importantes. A veces te lanzas sin saber vender y pues resulta que pues no se logran los resultados en el tiempo esperado, ¿no? En realidad, parte de este saber vender lo estoy planteando con tener la conciencia de tres desafíos que todo emprendedor debe tener. Okay. El desafío personal, el desafío profesional y el desafío empresarial. Estos tres desafíos se sortean con una capacitación, con una información que se requiere tener y que hay que ser consciente de ella, ¿sí? No es tanto el hecho de ir a tomar un curso, un diplomado, una, ¿por qué? Sí, sí, porque sí, es un desafío personal, como dices, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, es como que te dieran un manual para aprender a nadar. Y tú con el manual dijeras, ah, mira, sumérjase al agua cuando sienta presión de abajo, sí, pero no, mueva la patita. No, nada más leyendo. No, para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina. Echarse un clavado a la piscina. Así es. Sin embargo, hay muchos mitos alrededor del emprendimiento. Uno, por ejemplo, te dicen, no, tú aviéntate. Total, es como aprender a nadar, te tiras y la vas a hacer. En realidad, a lo mejor uno la hace y nueve mueren ahogados, ¿no? Y tú crees que es nada más tirarse a la... Normal, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Hay que tener conciencia, hay que tener presentes esos tres desafíos. En la conferencia vamos a platicar precisamente de esos tres desafíos. Ojalá que nos acompañen, que es este jueves 23, 8 de la noche, Starbucks de Paseo de Montejo, cupo limitado. No hay informes, no hay... Vaya, Starbucks. El emprendimiento empieza tomando esa decisión. Claro, y fíjense amigos, ahí es donde empiezan los desafíos. Porque esta palabra me gustó, la que usaste, porque desafiar, ¿qué significa? Que tienes que ir más allá de tus límites, más allá de tus propios pensamientos, que seguramente te están diciendo, no, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te avientas? Y mira, si estás re bien, mejor conquista a tu jefe para que te dé un aumento. Esos son los desafíos a los que se refiere David. Y hay que empezar con esta, ampliando esta conciencia y con esa voluntad de por lo menos ir a escuchar. O sea, y además es gratis. Además es gratis. Y los primeros 12 tienen café incluido, los demás... Ah, bueno, lo compran, pues ahí está, ahí. Hasta con el incentivo de que el café va a ser hoy un café de Starbucks. Claro, esperamos que vayan realmente Pero de veras toma la decisión de hacerlo. ¿Cuánto tiempo te echas en la conferencia? Como dos horas vas a invertir de tu tiempo, que sé que es el más valioso, pero creo que te puede redituar muchísimo aprendiendo a manejar estos tres desafíos. Pero bueno, ahí está la reflexión para que usted vaya masticando esto. Es este jueves, ¿no? Starbucks de aquí, sí, de Paseo de Montejo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, gracias por acompañarnos. Esto es Twist of Fate, esto es una probadita de tener usted fe. Este es de Subuniverse, es el cuarto álbum de estudio de la banda electrónica australiana Panao. Buena música, buena selección, electronic rock y Symphonic, buena música, buena selección, para ser lunes, arrancando la semana. Sí, va a ser calor, va a estar caliente toda la semana, aunque déjeme decirle, ya hay en el pronóstico, ya hay la primera tormenta tropical en el Atlántico, y eso que todavía no arranca la temporada formal en el Atlántico, se llama Andrea. Es una subtropical storm, subtropical le están llamando Andrea, pero ya le pusieron nombre. Está pues cerca de, pues en el Atlántico Central casi, está retirado de todo. No creo que tenga ningún problema, pero pues ya la primera tormenta de la temporada se nos adelantó en el Atlántico. Aunque en el Pacífico tenemos disturbios allá enfrente de Guatemala, allá en América Central, en el Pacífico, que pues no tiene chance de formación ciclónica, pero lo que sí podemos ir previendo pues es de que empiezan a llegar la temporada de lluvias, y ojalá que de veras nos traiga lluvias, porque este calor pues nos está acabando. Y hablando de calor, agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires no enfrían bien por el calor en tu casa, oficina o en tu negocio, no sufras más ni pagues más. Mira, háblale a los expertos de Aditimper. Somos tu mejor solución. Visítalos, y ellos pues son expertos en aislamiento térmico. Te pueden hacer un análisis de qué es lo que requieres de aislamiento térmico en tu construcción, en tu casa, en tu oficina. Y para obtener también todos los productos que necesitas instalar y que te den el darte el confort y el ahorro que deseas obtener. La tecnología y los productos que maneja Aditimper son de veras de primerísima, y ellos te van a ayudar, inclusive te pueden ayudar ellos a instalarlo y aplicar estos recubrimientos térmicos. Tener aislada la habitación ya no requieres de una mayor inversión. Esto es importante, amigos, porque pues antes sí pensaba uno en aislar térmicamente las habitaciones. Ahora, no, pregúntale a los expertos, a Aditimper. Les puedes poner poliestireno, calcretos, acabados y aislantes con perlita mineral y el sistema de poliuretano. Bueno, ellos tienen toda la tecnología y todos los productos. Márcales 944-0913. En Aditimper, búscalos como en Facebook y en su página web aditimper.com.mx, o ve directo a sus sucursales. Tienen en Montecristo, en Plaza de la Victoria, allá en Cedis Periférico, en Royal Cauquel, en Progreso, y acá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que consulta a los expertos. Es más, mañana va a estar por acá nuestro amigo, el licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el dueño de Aditimper, porque él siempre tiene conversaciones muy interesantes, muy oportunas y con una experiencia enorme en su negocio de Aditimper, pues que le aprendemos a don Mario Gamboa Niquete, que mañana va a estar por acá platicando con ustedes. Bien, regresamos aquí al estudio con David Ascorra, el ingeniero que nos acompaña. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Búsquelo en su página Líder Ejecutivo y verá de lo que estamos platicando. Y nos trajo el tema este interesante, que yo le llamaría, es el cambio del paradigma del emprendimiento, David. Sí, Robert, fíjate que yo creo que sí. Es este paradigma que o esta manera de ver la parte del emprendimiento, sí tiene alrededor muchos mitos, sí se han creado muchos mitos alrededor de ir a tomar, por ejemplo, la parte esta de talleres, cursos, se oye mucho, ¿no? Yo lo que quiero compartir en la conferencia pues no es pues una información que provenga de algún libro o de alguna... Que hay mucha literatura. Hay mucha literatura. Yo lo que voy a compartir es la experiencia propia, claro. ¿Sí? Que de alguna manera los errores que se cometen, lo que me hubiera gustado hacer, porque si tú me le preguntas a alguien, no, y a ver, ¿qué te gustaría de tu pasado? No, y viviría la misma. No es cierto. O sea, creo que preparar o hacer una preparación en el ámbito de la cultura financiera es algo que se tiene que tener para poder emprender. Te dicen, oye, que tú, que para emprender no necesitas dinero, dicen unos. No, claro que necesitas dinero. Por supuesto. O sea, eso de que, no, tu idea, el elevator speech, o sea, en 10 segundos le vas a decir al dueño de... Al Shark Tank. Ándale, al Shark Tank. O sea, se ve mucha tele, ¿no? Creo que el emprendimiento es un acto de conciencia, un acto de desafío, y como decías, un desafío a uno mismo. Pero creo que con este, con compartir un poco lo que yo he vivido en este proceso de transformación, y ayudar a otras personas a que de alguna manera pues tengan esta o se den esta oportunidad, es algo que bueno, pues lo vamos a estar compartiendo este jueves a las 8 de la noche en el Starbucks de Paseo de Montejo. Es esa hora, ¿por qué? Porque no hay otra opción para la gente que ya está trabajando, o sea, deshacerte ahí de los tiempos. Claro, hay que darle el tiempo. A las 8 de la noche es alguien que realmente va a tomar su transporte, su vehículo, lo que sea, va a llegar al lugar, y ese es el principio del emprendimiento. O sea, esa voluntad o ese movimiento que vas a hacer para llegar al menos a la conferencia, que de alguna manera es el principio, como decía hace un momento. Entonces, sí les invito mucho a la audiencia de Fórmula en los Negocios. Sé que hay mucha gente que de alguna manera siempre trae ese roedor ahí en el cerebro que dice, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué correcto, hacemos? Correcto. Y bueno, esta es una oportunidad para que de alguna manera pues yo pueda, me puedan acompañar y yo pueda compartir eso, ¿no? Y déjenme decirles, amigos, esto de escuchar el testimonio de una persona que hizo ese cambio de paradigma o que está en el cambio de paradigma, porque también es algo que no podemos decir que ya lo hicimos o ya. Es un proceso de aprendizaje continuo, de desafío continuo para seguir y salir adelante. Ahora, las condiciones en el país como que están dadas, ¿no? Así es. O sea, digo, es un momento. ¿Puede usted irse a inscribir para que le dé López Obrador su pensión? Puede hacerlo y a lo mejor, pues, ¿por qué no? Pues es válido. Vivir con 2,000 pesos al mes. Pero eso al mes es realmente lo que quiere, por eso quiere ser emprendedor, para ganar 2,000, 3,000 pesos al mes. Pues no, si usted piensa de esa manera, vaya a inscribirse al programa. Y hay muchos paradigmas, sobre todo en la cuestión del dinero, en la cuestión financiera, ¿no? Correcto. O sea, ha sido muy castigado el hecho de decir que eres una persona que pues que le gusta, o el dinero es algo malo, ¿no? O sea, no, oye, o que el trabajo es necesario más que o que malo. El trabajo es muy duro, la vida es muy dura. Pues sí. Hay muchas creencias que, bueno, vamos a estar compartiendo ahí. Hay muchos paradigmas que, mire, los paradigmas precisamente, ¿qué son? Son esquemas mentales, creencias que hemos aprendido en la vida, pero que las tenemos que cambiar en la actualidad de hoy. Eso es la invitación de David. De veras, vaya, el Starbucks de Paseo de Montejo, no se lo pierda, jueves 8 de la noche, estaremos pendientes de ti, mi querido David. Muy bien. Te agradezco mucho. No, al contrario, Robert. Los que te quieran localizar, ¿dónde te David pueden localizar? Ascorra, david.ascorra@gmail.com directamente. Pues ahí está. Te agradezco por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, audiencia. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión final, es de usted. Pero le pido un favor, tome la acción, hágalo. ¿Se va a equivocar? Sí, pero hágalo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.